que existe razón al despertar. Sueños se hacen verdad, la vida se vive por ti. Ya lo decidí. Tú me levantas, llenas mis ojos. Siempre feliz con tu amor. Sin manchas me das libertad. Me haces volar. Mira el sol madrigando en tempestad. Blanco y negro a un color convertirás. Todo es nuevo, encontré la realidad. Esto sí es vivir. Esto sí es vivir. Me llevas hasta lo más alto, Dios. Es tu perfecto amor que me cambió. Tu libertad abre las puertas. Vivir.